Let's go, girls. Estilo Esencial, un programa dedicado a la moda y las tendencias. Muchos invitados y una conversación agradable en un podcast para chicas con estilo. Let's go, girls. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Esencial, con Charlie Davidson en los controles y Carolina Rival en la locución. Estilo Esencial es un programa dedicado a la moda, tendencias y lo relacionado con diseño en general. Para chicas y chicos con estilo y para los que buscan uno propio, puedes encontrar la columna en rivalestilovanguardia.wordpress.com y en la sección Estilo Esencial de radiodarkson.cl, donde también puedes descargar nuestros capítulos. Bueno, en el capítulo de hoy, que es un capítulo muy esperado ya que nos costó bastante grabar, vamos a comentar sobre el vestuario artístico teatral. Bueno, como haciendo una relación del vestuario teatral con el concepto de vanguardia y el diseño de vestuario en los espectáculos. La base de una obra en realidad es la historia y la dirección. Sin embargo, para crear una atmósfera de tiempo y de espacio son importantes otros aspectos como la escenografía, la iluminación y el vestuario, junto a otros elementos también como la música y elementos audiovisuales en la actualidad. Pero como siempre, ahondaremos en el área del vestuario y el diseño, que desde los primeros tiempos del teatro se ha destacado por su creatividad, ingenio e imaginación, ya que el diseñador teatral debe de alguna manera lograr transportar a otra realidad al personaje que se está personificando y que sea creíble. El vestuario teatral y artístico no tiene de alguna manera ni límites ni reglas, ya que en realidad lo que se busca no es crear una prenda única o exclusiva, sino darle vida y carácter al personaje, el cual se funde con la apariencia y se convierte en un ser real. O sea, nosotros en realidad no estamos viendo a ese actor personificando a, sino que es el personaje en sí. Este vestuario teatral puede ser en algún caso la misma desnudez, o sea, ese vestuario puede ser la desnudez de un personaje. Bueno, hay grandes artistas que han estado diseñando para obras, así como desde la antigüedad, se podría decir, como Dalí y Picasso, que en alguna época tuvieron alguna incursión con el diseño de vestuario y decorados en algunas obras, tales como Don Juan Tenorio, que es bastante conocida, y El Sombrero de Tres Picos. El diseño artístico y de espectáculo está íntimamente relacionado con el vestuario teatral, ya que también debe cumplir la función de crear una atmósfera y una personificación, además de impactar. Por eso siempre cuando vemos esos vestuarios preciosos como los shows de cabaret con las chicas con plumas y con cosas, con telas de malla y todo, también es un vestuario que de alguna manera está pensado en un personaje, o sea, no es que la persona viva así su vida, sino que el show requiere de cierta atmósfera que la da ese vestuario. También hay otros grandes diseñadores que han creado algunos vestuarios para shows y han vestido artistas de la música, del cine, del teatro, etcétera, de todas las áreas del espectáculo. Uno de mis favoritos entre ellos, que jamás me voy a aburrir de mencionar en todo caso, que lo he mencionado ya en varios capítulos, que es Jean-Paul Gaultier, que él diseñó el vestuario para la película El Quinto Elemento, que en realidad ese es bastante llamativo porque se destaca mucho con un concepto futurista que también lo mencionaremos después más adelante en otro capítulo. Y el fallecido Alexander McQueen, con sus extravagantes diseños que creó para Lady Gaga. La Lady Gaga sin duda tiene unos vestuarios muy especiales, Catoy, y que sin duda a mí, por lo menos yo soy fan, así que me gustan bastante. Bueno, y acá en nuestro país, a pesar de la abundancia de obras, el diseño teatral está un poco relegada a una creación de nuevas prendas, sino que la reutilización de las ya existentes en su mayoría, pero lo cual sin querer ha vigorizado algunos aspectos del área del diseño, ya que como mencioné anteriormente, para el vestuario artístico no pueden existir los límites creativos, o sea, de alguna manera igual es bueno reutilizar prendas ya existentes para ocuparlas en nuevas obras, pero sin dejar de lado también las nuevas creaciones. Por lo que en esta ocasión, hablando de la parte de la indumentaria, vamos a tener como invitada a una joven diseñadora que ella se dedica a la parte de utilería y decorados y es creadora de vestuarios y detalles de decoraciones para distintos montajes que se han realizado. Entre ellos, el que más se destaca es la obra Altazor. Estamos con Fabiola Guzmán. Ella es estudiante de diseño industrial de la Universidad Diego Portales y diseñadora de utilería y decorados en la obra Altazor que les mencioné anteriormente. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, un agrado tenerte acá con nosotros. Nos costó harto poder grabar el capítulo de hoy, así que por fin te tenemos acá. Oye, sí, estuvo complejo, no resultaba nunca, pero bueno. Hartas semanas de planear la grabación, pero bueno, ya funcionó. Oye, cuéntame de tu trabajo en relación a tu carrera. ¿Qué te llevó a dedicarte a la utilería artística y crear, por ejemplo, estos diseños para Altazor y todo? Mira, la verdad es que fue bastante curioso lo que ocurrió. Pasa que mi hermana es actriz. ¿Ya? De hecho, mi hermana actúa en Altazor y es parte de la compañía Teatro Nirus, ¿ya? Que es los chicos con los que trabajé. Y fue por casualidades de la vida de que en un cumpleaños de mi hermana me encontré con el director y empezamos a hablar de esta obra. Y la verdad es que a mí, por ser hermana de ella y siempre haber ido a las obras y todo, siempre me llamó mucho la atención. Ya. Entonces, o sea, las cosas de la vida te pusieron en ese camino para llegar a estar con los diseños en Altazor. O sea, totalmente así. Buenísimo. Oye, pero por eso te decía, por ejemplo, cuando tú empezaste con ellos, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Así te sentiste de qué manera, como, wow, cómo estoy aquí? ¿O al tiro fluiste con los trabajos? ¿Cómo fue tu primera llegada a trabajar con ellos? Bueno, en un principio, igual ocurre algo bien gracioso, que ¿ya? Que entras a trabajar con ellos y no solamente vas y, hola director, mira, queremos hacer esto y ok, dale, visto bueno y te vas. Okay. Tú te tienes que empapar de todo lo que va ocurriendo. Entonces, yo en un principio fui a las lecturas de texto, estuve en los ensayos, en los training, así como subiéndote la tela. O sea, tenés que manejar la obra en sí. Como hablábamos, bueno, antes yo cuando estaba mencionando el asunto del diseño teatral, ahí yo comenté que de alguna manera tú tenés que conocer bien al personaje, conocer la historia para poder crear ese diseño y que sea coherente con lo que estás mostrando. O sea, de todas maneras, de hecho, así como te iba diciendo, yo partí con ellos cuando recién empezaron a ensayar. Por ende, muchos de los diseños surgieron como en los borradores. Ya. Entonces, existen sus versiones así como en papel, así, pero súper precario. Y con eso partimos. Justo a eso quería llegar. Por ejemplo, ¿cómo trabajas tú directamente esos personajes? O sea, ¿lo haces tú sola, te dan el guión? ¿O tú, no sé, con ellos mismos estás conversando? Oye, este personaje así, podríamos integrarle esto accesorio. ¿Cómo lo haces tú para trabajar con esos detalles que llevan? En general siempre es con ellos, conjunto con ellos. Un poco con el director y mucho con los actores, que al final ellos son los que también van creando su personaje y te van sugiriendo, así como, oye, mira, este es el vestuario, mira, podría tener esto acá, que ya. Y ahí se va trabajando en conjunto siempre. O sea, de alguna manera ellos van absorbiendo ese personaje y van sintiendo, yo con este personaje me vestiría así. Entonces tú eres como la modista del personaje. Claro, un poquito, si está ahí dedicado a los o detalles. O sea, ahí los detalles, hacenme un sombrero o tal accesorio, tal cosa que llevan. Oye, sabes que a mí me encanta el vestuario teatral, entonces por eso me gustó mucho la idea de invitarte, sobre todo que tú, como te dedicas al diseño industrial, así otro tipo de cosas, porque uno está acostumbrado a hablar de la ropa, la tela, no sé qué, en cambio tú así como otras cosas, así como la utilería y cosas que brillan. Me encanta eso. ¿Y qué materiales son los que tú utilizás habitualmente, con los que trabajás y que te sentís más cómoda? Mira, yo creo que uno de los materiales con los que más cómoda me siento es con el papel. ¿Ya? A pesar de que siendo industrial, como que debería tenerle más cariño tal vez a maderas, metal y cosas un poco más pesadas. Uh-huh. Pero sí, trabajo con materiales bastante más delicados, con harta tela también, mucho alambre, como a poder estructurar. Claro. Y después sobre él ya agregando el resto de materiales. Pero en general harto papel, sí. Oh, buenísimo. Y trabajando, por ejemplo, como tú me dices, con estos materiales de alambre, ¿cuál de tus diseños ha sido para ti el mayor desafío? Así como el que tú decís, esta cuestión no me sale, pero me tiene que salir, ¿cachai? Y que, no sé, te la ingeniáis de una o de otra manera para lograr el objetivo de que quede como tú querís. Así como alguna cosa que tú digas, este fue el que más me costó. Si es que en verdad son dos. Ya, viste, eso quería saber, porque siempre le pasa eso a alguien. Dos. Sí, de hecho, ambos fueron para Altazor. ¿Ya? Y eran utilería de frontón. No eran tocados, no iban sobres, sino que los chicos los ocupaban y generaban actos a partir de ellos. Uh-huh. Y ambos eran unas especies de como estrellas lumínicas. ¿Ya? Habían unas que, que tenían, que era como esta estrella hecha de origami, que en verdad no era una estrella, en verdad es como una bola hecha de origami, pero era como la abstracción de una estrella para que no fuese tan literal, y que tenía luz y tenía una base de acrílico transparente y una base. Entonces la chica llegaba y los llevaba como quien lleva flores y los ponía en escena. Y era muy lindo lo que ocurría, pero fue un caco lograr así el resultado, porque tenés que ver de que no sea muy pesado, de que con el viento no se caigan. O sea, aparte de cumplir una función estética, tiene que cumplir una función utilitaria, porque tiene que cumplir esa imagen de que no se caiga, de que sea real, ¿cachai? Claro, y que tampoco interrumpa tanto. O sea, me acuerdo que cuando hablamos en algún minuto con el director, y de que, uy, sabes que de pronto deberíamos hacer la base y esto en fierro. El fierro es súper pesado. Es pesado, y si esta chica tiene que llegar 5, no, olvídalo. Entonces al final sí, quedó... es un poco complicado. Claro, y al final el resultado, yo la verdad quedé bastante conforme, a pesar de que tal vez, no sé, nos faltó hacerle un packaging donde guardarlas, porque con las giras igual claro, se van desarmando, pero ya en verdad no podéis pedir tanto. Oye, ¿y este es tu diseño, según tú, más destacado? ¿O tienes algún otro trabajo que tú digas, no, este fue el más complicado, pero este otro se destacó por sobre los otros por el resultado, por ejemplo? Yo creo que ese en particular es bastante destacado por el hecho también de que como que está en escena mucho. Se hace luces. Sí. Pasa a ser el centro de una acción, entonces sí, se destaca. De todas maneras. Y después, yo creo que por el resultado podría ser los tocados lumínicos que hice para un parade que se hizo en el verano, que se llama Los Navegantes del Sueño. Ya. Y eran un tocado, eran unos barcos. Sí, los vi, son increíbles. Sí, sí. Yo creo que ese tuvo mucho efecto porque eran estas chicas en zancos como ninfas, sí, acuáticas. Precioso. Y al final el encargo, entre comillas, era como, tenés que hacer algo que se vea a la distancia, pensando que es calle, pensando que las chicas están en zancos, entonces tiene que ser grande, que no se caiga y que súper complejo, y que no se les caiga de la cabeza, que no les duele el cuello después a las pobres niñas. Sí. No, yo vi las fotos no tuve la suerte de verlo en vivo, en directo, pero vi las fotos de los tocados y son espectaculares. O sea, precioso, sí, súper grande, unos barcos lindos con todos unos detalles, a mí me gustaron harto. Y les recuerdo también a los radioescuchas que vamos a subir fotos también en el blog con todas las cosas que estamos comentando ahora para que vean, porque es un poco difícil describir de repente con tanto detalle. Sí, para que curioseen también. Oye, y cuéntame, tú ahora, por ejemplo, ¿en qué área pretendes desarrollarte? ¿Vas a seguir con el cuento del área teatral o te gusta de repente otra área? ¿Castadín, no sé, el vestuario? ¿O vas a seguir por el cuento industrial? ¿Cuál es tu...? O sea, yo creo que de todas maneras voy a seguir haciendo link entre ambas áreas, pero yo creo que de todas maneras hacia el diseño teatral o vestuario, pero para allá va. Pero de siempre maneras. Dentro del área del teatro, ese es como tu rubro, o igual de repente pretendes salirte, por ejemplo, como más al lado de la decoración, porque igual las cosas que yo he visto que tú haces son bastante decorativas, o sea, son cosas lindas, que uno las ve la obra y todo, pero podrías tenerlo, por ejemplo, en tu casa. Claro. La verdad es que me llena mucho más en teatro, por el hecho de que como que siento que no es tal vez un diseño vacío. Siento que tú lo hiciste y tú puedes ver cómo el niño chico está mirando alucinado a este personaje, que puede ser real o puede que no lo sea, pero poder causar eso en un el otro... impacto. Sí, yo creo que eso es lejos lo que más me llena, entonces por eso es tan gratificante. Que ese en sí el objetivo de la indumentaria y el vestuario en el teatro, pues, claro. Causar ese impacto que tiene en sí el remontarse a cierto lugar, salir del plano real que tenés y transportarte hacia un mundo mágico, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Que eso es lo que ayuda harto. Oye, ¿y crees que tú, por ejemplo, ya pasando a otro tema, como ya, crees tú que hay espacio en el medio nacional para el diseño de teatro y cosas así? ¿O todavía estamos como muy, muy en pañales? ¿Qué crees tú de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí hay espacio. Yo creo que hay que abrirse. camino, o sea, empezar a... De alguna manera tratar de masificarlo. Con estos actos que se hacen mucho teatro en la calle, se ha masificado hacia el público como para mostrarlo. Sí, o sea, de todas maneras. Y sobre todo con el teatro de calle, que es esta cosa de que es gratis, que lo puede ver todo el mundo, y que se sale un poco del teatro de sala. Claro. Está como estas cuatro paredes. Que es tan elitista, porque al final, o sea, tenés que pagar una entrada y el público que va es como casi siempre el mismo público que está acostumbrado a ver teatro. Claro, y el teatro de calle también te permite ver cosas que por lo general para el público son súper nuevas. O sea, ver acrobacia, estructuras grandes, cosas que de alguna manera están más ligadas tal vez al circo y a la Exacto. carpa y qué sé yo, pero esto poder verlo al aire libre, yo creo que... Y de alguna manera bueno. también hacer al espectador parte de la obra, porque sí, al final tú ves que toda la acción está funcionando alrededor tuyo y tú estás ahí como en medio de esto, Cata, y te sentís como un poco como que estás viviendo la situación. Pues sí, eso es lo rico, o sea, eres parte de toda esa magia que está ocurriendo en el minuto. Como Buenísimo. Que tú estás también en ese escenario, ¿me entendís? Porque al final el escenario es la calle. Sí, entonces, exacto. A mí me gusta mucho el teatro y sobre todo el callejero, porque uno se siente como cabro chico, así mirando todas las sí, cosas, cómo van ocurriendo. Cabro chico en Navidad, todo el rato. Sí, no, buenísimo. Oye, para finalizar, ya. Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos más próximos? Así como, ¿pretendo hacer esto? ¿Qué es lo próximo que tenía en mente? ¿Próximo que tengo en mente? ¿Sabes qué? No tengo nada en mente. Bueno, ahora mismo no. vamos a crear algún plan ahora entonces. Vamos a inventar algo nuevo. No, mira, es que la verdad es que como estoy, ya me estoy acercando a título, entonces la verdad es que como que tengo un par de ideas así en croquera, pero no quería darles mucho arranque por una cosa de tiempo. Ya, claro, no, te preguntaría de qué pretendes hacer tu proyecto, pero prefiero dejarlo ahí para que no te lo vayan a copiar, porque sabes que existe mucho el Uy, plagio. ¿Quién sabe? Y no sería la idea que alguno de tus compañeros lo escuchara y después te copiara la idea antes. Así que, oye, ¿sabes qué? Un gusto contar contigo el día de hoy, después de lo difícil que fue poder coordinar esta grabación. Así que lo logramos, hemos cumplido nuestra tarea. Bueno, espero que... pronto tenerte de nuevo con otras cosas, de otras nuevas obras. Así que un gusto estar contigo acá, po. Igualmente, gracias por invitarme. Ya, pues, feliz. Estamos hablando. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Let's go, girls. Come on. Puedes encontrar una muestra de algunos trabajos de Fabiola en favoaquí.tumblr.com y contactarla a fabiola.guzmanb@gmail.com. Toda la info y detalles mencionados en este capítulo, más las imágenes de referencia, están incluidos en la columna de Estilo Esencial, que se publica en paralelo al capítulo de hoy en Rival Estilo Vanguardia de WordPress, carolina.rival.blogspot.com, rivalestilovanguardia.tumblr.com y también en la página de darkzone.cl. Para el próximo capítulo vamos a tener el retrofuturismo en la moda, hablando del steampunk y el cyberpunk, como relación a la influencia literaria y cinematográfica de la ciencia ficción y la moda, por ejemplo. Y vamos a estar con dos invitados, uno de ellos es Pedro Ramos, que este chico es estudiante de diseño de vestuario y creador de la marca Demen, y con Nancy Cortés, una amiga y diseñadora. Ella es creadora de la marca Fetita y hace vestuarios con tendencia futurista. Así que, como siempre, vamos a terminar mencionando a el auspiciador, que es Rival Estilo y Vanguardia, y la página es www.rival.cl y facebook.com/rival.cl. Y a este fan de Facebook de la página Estilo Esencial, recuerda, ahí estará toda la información del programa. También tienes que agregar a darkzone.cl, y para que puedas tener todos los capítulos puedes suscribirte a todos nuestros programas a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de la página. Además, puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @darkzoneradio y puedes comentar todos nuestros capítulos y entradas en el hashtag de Darkzone Radio. Bueno, me despido. Hasta el próximo capítulo de Estilo Esencial. Adiós.